myself, but myself keeps slipping. Mi nombre es Pablo Pietrovich y escuchábamos Hay una rata en mi baño, de Pedro y Pablo. Son las 15:30 en todo el país. Como siempre en este nuevo bloque estamos acompañados del religioso Víctor Limares, contestando todas sus preguntas, todas sus inquietudes, analizando libros, películas y toda la movida de este verano. Primero vamos a un corte y seguimos con este programa intitulado Fiebre de Domingo por la Noche. They offered me the office, offered me the shop. They said I'd better take anything they got. Do you wanna make tea at the BBC? Do you wanna be? Do you really wanna be a cop? Now, rare opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to keep you at the dock. Now, rare opportunity, the one that never knocked. The one that never knocked. Every job they offer used to kick you out the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Let's drive out. I need a man. I think he's a director. Oh, the man. They're gonna have to introduce conscription. They're gonna have to take away my prescription. Never knocked. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the one that never knocked. Cantaba para Fiebre de Domingo por la Noche el chaqueño Palavecino. Estamos con Víctor Limar, líder religioso de la Iglesia para el siglo XXIII. Buenos días, padre. ¿Le puedo decir padre? ¿Sabe una cosa? Sí, mis hijos me dicen padre. Mis amigos Víctor y mis novias, antes cuando tenía novia, me decían Vicky. La verdad, no sé qué decirle. Llámeme como usted quiera, Pablo. Bueno, padre, cuéntenos un poco de esta nueva secta o religión. Mira, bueno, te cuento que no es una secta, es una religión, es un desprendimiento de la Iglesia Católica. De mi ignorancia, no creo que mucha gente la conozca. Es verdad, la Iglesia, vaya a saber Dios por qué, nos ha guardado en silencio, pero es hora de despertar, por eso estamos aquí, para hacernos conocer. A ver, cuéntenos algo más, ¿por qué esa ropa? Nosotros somos una bisectriz del cristianismo, mezcladas con cosas de Oriente. Ajá. Buda, los hindúes. No, es que nosotros tenemos traje blanco como el karate, pero con cuello Mao. Son diseño de Armani. El cuello va cambiando de color según el grado. Un ejemplo: cuando uno es nuevo, tiene cuello blanco, después pasa al amarillo y así hasta llegar al negro, el máximo grado dentro de la Iglesia para el siglo XXIII. Hay que atravesar por muchos papeles de arroz. Bueno, bueno, vamos a las cartas de nuestros oyentes. Cuando quieras, pero después te quiero comentar una película que fui a ver que no me gustó nada. ¿Quieres comentarla ahora? No, mejor vamos a las cartas. Tengo miedo de decir alguna blasfemia. De acuerdo. There's a bomb inside me that keeps on playing night and day. Sends little things like night and day, they keep on playing. Nos escribe Pedro Jesús Caminata y nos dice: hola Pablo, primero les quería agradecer por el programa, lo escuchamos con los muchachos en todas las concentraciones y le quería preguntar al padre Víctor si el señor nos permite jugar los domingos. Hola Pedro, lo conozco. Gracias por seguirnos. El otro día los fui a ver jugar. Es una lástima que perdieran en el último minuto. Además con un penal que solo lo vio el árbitro, que con ese apellido deja bastante que desear. Pero no hay que desearle el mal, hay que amarlo y quererlo como un hermano. Uno se equivoca a veces y sale a robar o por desesperación mata a alguien por un reloj que no vale ni dos mangos. Qué linda reflexión, padre Víctor, pero Pedro quería saber la postura de la iglesia para el siglo XXIII sobre hacer actividades los domingos. Yo cuando era joven vivía cerca del Deportivo Lagorio, una gran institución. Muy lindo club social y si bien jugábamos solteros contra casados, la iglesia se opone a los partidos después del asado y sobre todo si tomaron mucho vino porque puede caer muy mal. Y sobre todo si el pelado se le ocurre pelearse con Beto porque le debe guita, pues todos sabíamos que el pelado le daba la timba. Y si bien un poco jugar a la timba es divertido, no lo recomiendo como trabajo serio. Salvo que trabaje en una agencia de inhabilitada. Eso está bien, pues cierra los domingos y puede venir a la iglesia. Thank you.